Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. Dentro del activismo por los demás animales también puede darse situaciones de opresión y de invisibilización que hacen que en el movimiento que por la lucha por la liberación animal tenga que reflexionar sobre estas condiciones de abuso que se dan dentro de él. Hoy en Lluvia con Truenos tenemos a la cofundadora, presidenta y responsable de los refugiados del Santuario Vegan, Laura Luengo, para hablarnos desde su experiencia, cómo las mujeres y otras identidades seguimos en la sombra del movimiento por los demás animales, aun siendo un 70% de las personas que aportan su tiempo, su esfuerzo e ilusión en esta lucha dentro del Estado español. Hola Laura, ¿qué tal estás? Lo primero, antes de nada, agradecerte muchísimo que nos concedas esta entrevista y parte de tu tiempo para poder realizarla, que sabemos que siempre pues todo el lío y el esfuerzo que conlleva dedicarle toda tu vida a los animales, pues que puedas buscar el ratillo para estar aquí con nosotras. Hola, gracias a vosotras por darnos, o por darme, un espacio a esto tan importante. Vale, pues para poner en contexto a los oyentes que nos están escuchando hoy, hace unas semanas publicaste un comunicado a través de las redes sociales en el que denunciabas unos hechos por los que te habías sentido agredida, invisibilizada, censurada por parte de un grupo de Safe Movement. Si nos puedes hacer un resumen de esta situación, lo que propició la denuncia para poder partir del inicio de esta situación. Sí, hago un resumen muy breve. También quiero decir que es una situación que se puede dar habitualmente. Yo creo que pasó esto, pero no es algo que sean hechos aislados, ¿no? Sino que son situaciones que las mujeres que defendemos los derechos animales, pues muchas veces nos vemos expuestas. Yo soy cofundadora, soy presidenta del Santuario Vegan, soy presidenta por una cuestión política también, o sea, yo intento, digamos, pues que eso signifique una visibilización, ¿no?, de ese 70% de mujeres, una visibilización real en puestos de responsabilidad, ¿no?, y en puestos en el cual eres la cara visible. La experiencia, lo que pasó con Safe es que nosotros íbamos a hacer un Safe está haciendo una serie de directos por santuarios de todo el mundo. Además a esto se añade que yo creo que en los santuarios de animales habría que hacer una encuesta, pero aún somos una mayoría de mujeres, ¿no?, que nos dedicamos a los cuidados de los animales no humanos. Iban a hacer una serie de directos por santuarios de todo el mundo. Nosotros nos ofrecimos porque pensamos, ¿no?, que esa organización, pues más o menos estábamos de acuerdo políticamente, porque si piensas que no estás de acuerdo, pues muchas veces te proponen colaborar y no accedes por diferencias. Se nos pidió una serie de fotografías, de material para publicar ellos en las redes y presentar el directo. Les mandamos unas fotos que nosotros habíamos elegido, porque también igual intentamos tener en cuenta pues que se dé un papel, que se vea a las mujeres, ¿no? Y ellos no cogieron estas fotos. En realidad el hecho es como muy, no sé, en sí, no cogieron estas fotos, cogieron las fotos de un varón. Yo creo que es muy bonito, ¿no?, para todos, es muy algo, un hombre cuidando, dando cariño a los animales, qué bonito, ¿no? Es como que lo llevamos todo. Cogieron una mayoría de fotos, a mí me pasaron, se publicó sin pedirnos, sin preguntarnos si a nosotros nos parecía bien este hecho, ¿no? Yo lo vi en redes y yo les escribí, intenté comunicarme con ellos, con USA, con quien lleva relaciones sociales. Le dije, por favor, no des esta imagen de nuestro santuario, porque nosotros tenemos enviado un material en el cual, o sea, queremos visibilizar el papel de la mujer y lo hacemos por estos motivos, ¿no? Habéis entrado en nuestras redes, habéis cogido una serie de fotos que no nos representan más allá de lo que vosotros queráis subir, o sea, no nos representan ni representan nuestro trabajo. Estuve 4 o 5 días intentando comunicarme a través de una persona con ellos y no recibí ninguna respuesta, ¿no? nadie, no, nada, ni una respuesta, ni un, pues nada. Entonces, en ese momento yo con un grupo de amigas que solemos hablar de estos temas, porque somos activistas todas y ellas también están en un santuario, ante esta invisibilización, ¿no? Es, ya no es lo que publicáis, sino que no me respondéis, ¿no? O sea, no me estáis... Sí, que encima te ignoraban, ¿no? Entonces decidimos hacer un comunicado público, ¿no? Ya no dependía, ya no el canal de comunicaciones con vosotros, que no estáis haciendo caso, sino voy a hacer los hechos públicos porque lo privado es político. He intentado mantener una conversación en privado contigo. No has querido, no te ha resultado importante, ¿no? Pues lo voy a hacer público porque creo que es importante para el movimiento y para las activistas. Fue en ese momento cuando se hizo el comunicado público, yo le escribí, le mandé el comunicado en castellano, traducido al inglés, le dije voy a hacer esto público. A los 30 minutos sí que estaba recibiendo un mail. Y a los 30 minutos estaba recibiendo otro mail. En el cual pues me decía pues todos los protocolos, ¿no?, que tiene de seis para evitar las opresiones, que no había ninguno que hiciera referencia, había muchos, o sea, me parece muy positivo porque había muchos que hacían referencia a cuestiones antirracistas, más con todo lo que ha pasado en USA, pero no había ninguno que hiciera referencia explícita al papel de las mujeres en el movimiento. Yo le dije que estaba bien, pero que pensaba que, pues, que igualmente iba a publicar el comunicado porque creía que era algo importante. Me pidieron cambiarlo, subir las imágenes, les dije que por favor que no subieran más del santuario, que yo no quería saber nada más. Aún así publicaron vídeos del santuario en el cual pues ni yo salía ni salía mi compañero. Bueno, fue como un despropósito, como intentar arreglar una situación para que no se hiciera pública el conocimiento de todos, ¿no? De una manera muy torpe, de una manera, yo creo que si tú realmente tienes unas cosas trabajadas y te consideras que no quieres ejercer opresiones, entonces el momento que yo te escribo, o sea, puede que tú no lo sepas, puede que me digas, ah, pues solo había visto fotos de tu compañero, pero bueno, eres una mujer, estás en un puesto de poder, ¿no? Pues no te preocupes que lo solucionamos. Pero no pasó eso, pasó algo pues que muchas veces de las organizaciones pues se mantiene, ¿no? Nosotros tenemos como política de cara a la galería, pero en realidad no tenemos un trabajo interno, estamos nosotros mismos manteniendo pues una serie de opresiones. ¿Y qué acogida o consecuencias ha tenido tu denuncia dentro del movimiento antiespecista? Bueno, pues yo creo que tenemos las dos partes, ¿no? Desde la acogida, desde las mujeres o personas, ¿no? Muchas veces pues tampoco son mujeres, pero personas que sí que han sufrido algún tipo de opresión, bien por no ser cisgénero o por otras cuestiones, ¿no? Que habían tenido la misma experiencia en la misma organización, o personas que han tenido las mismas experiencias, no en esa organización, pero sí en otras organizaciones, o con compañeros cis, activistas, que es algo que yo creo que todas hemos vivido. Desde personas que te escriben y te dicen, eres muy valiente porque a mí me ha pasado lo mismo y no he tenido el valor de hacerlo público, que sepas que esto ayuda también a tener el valor, ¿no?, de hacerlo público y denunciar estas actitudes. Hasta una mayoría del movimiento, digamos, que se pone de lado, yo creo que cuando pasan estas cosas se ponen de lado porque es como que no me salpique, ¿no?, que no me salpique. No me salpique porque yo en determinada manera, pues ahí yo creo que muchas personas pues son conscientes de que están manteniendo eso. Lo que no quieren es que eso les haga hacer un trabajo para solucionarlo, sino que no se vean afectadas por ese tipo de cosas. Vale, en tu comunicado también hablabas sobre las situaciones de invisibilización de otras mujeres dentro del movimiento. Si te es posible, ¿nos puedes hablar de alguna de ellas? Sí, claro, o sea... A raíz de todo esto también me escribieron personas que habían estado en The Safe y que habían tenido problemas con una persona que allí estaba, que de hecho es una persona que vino aquí de voluntario, hizo publicaciones racistas en redes, y yo en su momento dije, pues no vuelvas por aquí, no, vamos a tolerar este tipo de actitudes, ¿no? En la medida de lo posible, intentar que mis compañeras y mis compañeros, pues esto sea un sitio seguro en el cual la gente no se sienta oprimida. Pues personas que habían tenido problemas con esta persona y la organización pues no había sido tajante, ¿no? Echando a esa persona que tiene un compañero. Yo creo que estamos en el siglo XXI, todos sabemos que el racismo es malo, ¿no? Tienes que alejar a esa persona y tienes que dar cabida a esas personas que se están sintiendo violentadas, ¿no? Que se había protegido, pues, personas con actitudes racistas o que incluso para solucionar conflictos habían dicho, bueno, pues que se siente, podéis sentaros juntos, ¿no? O sea, tú no puedes sentarte con tu agresor, no puedes sentarte con un agresor a charlar. Yo creo que hay que tener, hay que ser contundente, ¿no? En esa serie de cuestiones. Y esto puede ser desde lo, desde gente que sí que había pasado por experiencias similares. Una es una familia vegana y normal, lo digo porque no creo que ellos tengan problema en que lo diga, otras personas por lo mismo prefieren mantenerse en el anonimato, pero esto es desde la situación más parecida o más dura, ¿no? A compañeras con las que yo hablo, con las que yo me reúno, que igualmente hacen activismo, que pasan por experiencias similares, que en el trato con sus compañeros están cansadas o estamos cansadas, ¿no? De que se nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, que se nos infantilice, que intentemos tener voz, ¿no? Y siempre se dé voz a un varón cis, ¿no? O sea, una opinión política en prensa, en medios. Yo también hace un año y pico tuve un problema por esto, ¿no? O sea, siempre se mantenga eso. Y no seamos capaces como movimiento ya no hacer un esfuerzo, sino incluso funcionar, tener unas políticas y funcionar por una cota, ¿no? Como hacen otros, en otros sitios. Bueno, pues si hay 7 mujeres y, o 7 personas tal y 3 varones cis, pues en el momento que se hacen charlas, en el momento que se va a salir en medios o se va a dar una opinión política, pues deberíamos tener eso en cuenta, ¿no? Deberíamos... Hay un montón de mujeres que terminan alejándose del activismo. Yo lo entiendo, o sea, es muy duro, o sea, es muy, muy duro. O sea, yo lo he vivido, yo tengo las cosas claras y aún así hay veces que me da ganas de decir, y no por los animales, no por lo que vivo aquí en el santuario, no por el trabajo, sino porque me siento... Que no se te tiene en cuenta y no se te tiene puesta en valor todo lo que haces, ¿no? Simplemente por el hecho de ser mujer. Y por mucho trabajo que haces, parece que muchas veces tienes que trabajar 5 veces más que... Para que se tengan cuenta lo mismo. Se tengan cuenta, claro, sí, por supuesto. Como comentaba nuestra compañera, de que nos hablases de otras situaciones dentro de otras mujeres, dentro de este movimiento, que si nos podías hablar de ellas, estaba yo pensando que justo hemos visto estos días en tus redes por el Día de la Mujer Rural, que has compartido unas imágenes muy bonitas de compañeras que también están ahí y que qué importante es la sororidad y cuidarnos entre nosotras y hacer piña, porque si no sientes que estás sola y hasta que no ves que alguien levanta la voz y también le ha pasado eso y compartes la experiencia, aunque sea negativa y mala, ya no te sientes tan sola y eso es fundamental. La verdad que hay que ser valientes. Y aunque a veces no haya muchas valientes, el paso de una anima a muchas otras. Así que gracias por ese arranque que has tenido. Me parece especialmente bonito porque el cuidado a no humanos pasa como los cuidados a humanos dependientes. Es un trabajo invisible que nadie valora, que es muy duro, que tiene una carga emocional, física, brutal. Me parece que habría que darle la importancia que tiene, ¿no? Y el trabajo tan bonito que hacen mis compañeros también, que yo también hago, pero bueno, siempre es más fácil verlo en otros. Claro. Bueno, y ya seguimos un poco, que ya nos has dado algunas pistas de cómo reflexionar sobre este tema, pero a lo mejor hay gente que no ve claro por qué la lucha antiespecista y el transfeminismo pueden ir a la par. Y como recalcamos la necesidad de reflexionar sobre también el anticapitalismo, que en este programa hacemos hincapié en esta unión de en estos ejes de lucha, pues nos preguntamos si podrías darnos unas líneas de reflexión sobre la importancia que es construir un movimiento antiespecista y transfeminista para ahondar un poco más en esta reflexión. la lucha antiespecista tiene que ser transfeminista porque está todo, o sea, está todo conectado. Primero es poco inteligente y es poco estratégico, ¿no?, el condenar al 70% de las activistas a que abandonen el activismo o a que no están motivadas. Yo creo que es poco inteligente, ¿no?, de nuestra parte que no hagamos el esfuerzo. Segundo, yo considero, y cada vez con los años más, considero que cuanto tú más has sufrido una opresión, ¿no?, desde las personas trans hasta las mujeres, hasta las personas racializadas, hasta las personas que tienen diversidad funcional, estás para ponerte en el lugar de los animales no humanos y saber qué es lo que necesitan y cuál es la situación que están atravesando. A mí se me hace muy difícil que un varón cisgénero, o sea, realmente pueda entender, porque no, prácticamente no ha habido una opresión, entonces es difícil ponerse en el lugar de los animales. Y más allá de las cuestiones estratégicas, ¿no?, y de las cuestiones de quién está, digamos, quién debería ser la cara visible o quién debería dar voz a los animales, que todos tenemos que tener un poco cabida. O sea, está la cuestión de la transversalidad, ¿no?, de la interseccionalidad, de que todas las opresiones están conectadas, o sea, todas. Yo creo que no es viable que tú tengas un rasero para los animales humanos y tengas otro para los animales no humanos. De hecho, el rasero que tú puedes tener para los animales humanos lo haces desde tu privilegio porque te hace sentir bien, ¿no? Porque realmente, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, conectar todas esas luchas y hacer un trabajo a las que todos nos atraviesan. A mí también me atraviesan otras cuestiones, ¿no? O sea, yo como una persona, una mujer blanca, o sea, también tengo que hacer un esfuerzo porque estoy ejerciendo el poder, ¿no?, sobre personas racializadas. O sea, yo, para mí está todo conectado. Bueno, pues yo creo que queda un poquito más claro para aquellas personas que todavía no lo tienen muy interiorizado, ¿no? Que no se puede ser antiespecista y no respetar a otras personas humanas también, ¿no? Antiespecistas de Madrid, el 1 de noviembre, nos vemos en las calles. Manifestación a las 12 horas en Cibeles. A gritar, a exigir respeto y libertad para los animales. Más información, noviembreantiespecista.org. Vale, volvemos otra vez un poco a lo del tema del comunicado, Laura, que se nos ha quedado una pregunta ahí colgada. Es, bueno, tú ahí hablabas de una reparación, ¿vale? Por lo que había sufrido. ¿En qué consistía esa reparación? Que por lo que decías, no sé si han hecho, ¿no? Porque no volvieron a contactar contigo. Bueno, sí que volvieron a contactar, pero para decir que hacían otras publicaciones, otras fotos. Yo creo, ahí pasó lo que suele pasar, ¿no? Es como la reparación que yo... Fuimos muy claras en el comunicado pidiendo una reparación en qué consistía, ¿no? Pero es como, bueno, yo tú lo que quieres es como que salir en las fotos, ¿no? O en los vídeos, vamos a subir esto. Pero eso no es una reparación, porque no es una cuestión egoísta que yo quiera salir, ni mi organización. O sea, yo lo hice por todas las mujeres, por todas las activistas. Para mí la reparación consistía... pues que ellos hicieran público, pues que iban a tener en cuenta estas cuestiones, que iban a intentar visibilizar el papel de las mujeres, que además en ese momento estaban haciendo directos por santuarios, ¿no? Que muchas de las cuidadoras de los santuarios van a ser mujeres, van a ser las que estén allí cuidando a los animales, incluso aunque la figura visible sea la de un hombre, va a ser una mayoría de mujeres. O sea, yo nuestra reparación... lo que a mí me hubiera gustado es que hubieran dicho, vale, nosotros no tenemos en cuenta esto, vamos a sacar unas guías a nivel de redes sociales y a nivel interno que garanticen que no vamos a invisibilizar a las mujeres, que vamos a hacer todo lo posible para no ejercer esa opresión, ¿no? Claro, y no sé si pasó primero, creo que antes de la reparación, unas disculpas, ¿no? En plan de reconocer que lo habían hecho... No, bueno, tampoco hubo disculpas, ¿no? Entonces reparación no puede empezar a haber, o sea, si no hay unas disculpas reconociendo que se ha hecho algo que no se tenía que hacer, pues el primer paso va mal, ¿no? Por decirlo de una forma. Bueno, el comunicado vimos que lo publicaste hace unas semanas, ¿no? Y hoy lo hemos rescatado en Lluvia con Truenos porque nos parece importante, además de dar la visibilidad a este tema... pues que te ha sucedido a ti, como nos has estado explicando, le ha sucedido a otras personas que viven esta situación cuando tienen alguna interacción con cis hombres, que para las personas que a lo mejor no estén familiarizadas con la terminología, por lo que nos referimos, son a masculinidades normativas. Entonces, traemos de nuevo el tema Lluvia con Truenos porque nos parece importante que en las redes sociales como que todo pasa muy rápido, ¿no? Entonces, el comunicado a lo mejor se publicó, todo ha sido muy rápido, las opiniones, el apoyo, también las críticas. Y claro, nos da un poco la impresión de que estos temas necesitan más pozo, más reflexión, más calado, ¿no? Y bueno, nos gustaría saber, pues desde tu punto de vista, desde tu experiencia, pues qué potencialidades y limitaciones tiene denunciar o exponer este tipo de situaciones en las redes sociales y además saber cómo se pueden trabajar estos conflictos para resolverse satisfactoriamente y den ejes para una verdadera transformación del antiespecismo y que sea un movimiento antiespecista que incluya verdaderamente el transfeminismo, ¿no? O sea, que un poco has dado unas líneas con esa reparación que se exigía por vuestra parte, ¿no? De dar ya unos ejes de cómo tratar las imágenes de santuarios y demás. Pero bueno, nos gustaría saber qué potencialidades y limitaciones has tenido con todo esto que ha rodeado al comunicado en las redes sociales. Claro, lo que dicen las redes sociales es muy rápido, las cosas pasan. Yo creo que no hay un trabajo de base, lo cual es responsabilidad de todos, ¿no? Yo me incluyo. Primero, quizá tendría que haber un espacio de debate más abierto de activistas, ¿no? El que se hablara de estos temas. Yo... digamos, tengo la suerte, me junto con mis compañeras y que debatimos muchos de esos temas y nos gustaría hacer cosas, pero es como espacios de debate, incluso formación, ¿no? Para organizaciones, para activistas, sobre qué hacer cuando hay una agresión, qué hacer cuando alguien denuncia una agresión que no se puede tolerar, ¿no? Que todos pusiéramos un poco de nuestra parte para generar esos espacios seguros. O sea, las redes sociales lo que tiene es que no es lo que tú dices, todo pasa muy rápido y al final se lo lleva al viento. Y es difícil que desde las organizaciones y desde las personas, ¿no? A no ser que tú tengas mucho interés, yo lo que veo es que los activistas tendemos a conformarnos pensando que está bien el veganismo, que está bien el antiespecismo, incluso a rechazar otras luchas y no hacer un trabajo de... ¿cómo se dice? De deconstrucción, ¿no? Deconstrucción, exactamente. Entonces se deberían hacer los espacios que favorecieran eso. Ahí está. Se deberían hacer los espacios que favorecieran eso y se debería hablar más de ello. Más de ello en redes, en charlas, en espacios políticos. Claro, pero desde tu opinión, ¿no piensas que las redes al final generan a lo mejor más ruido y no dan suficiente, pues eso, al menos el plantearnos, oye, pues si esto ha salido en redes, estamos viendo este conflicto, vamos a hacer un espacio ya? O sea, es que a mí es lo que me preocupa sobre todo de todas estas denuncias en redes sociales, cómo al final queda en un tema que se pone en boga durante una semana, pero no realizamos verdaderamente el trabajo que necesitamos para deconstruir esa opresión que también estamos manteniendo, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Sí, todos en mayor o menor medida, o sea, mantenemos opresiones porque nos atraviesan y ejercemos el poder sobre otros. Estoy completamente de acuerdo y creo que responsabilidad, ¿no? De todos crear un espacio conjunto, ya que no dependa de una organización, no dependa de un colectivo, sino crear un espacio conjunto de debate donde esas personas, no solo la lucha, lo que tú dices, el transfeminismo, ¿no? Sino qué pasa a mí, por ejemplo, qué pasa con las personas racializadas, ¿no? Qué pasa con donde esas personas puedan expresarse y ver qué está pasando, ¿no? Y a veces parece que tenemos como la teoría como clara, ¿no? De que queremos que todo esto sea algo transversal, incluir, pero esta es como podría ser la pregunta de oro, a ver si tú nos puedes dar unas líneas o nos puedes ayudar a encontrar la respuesta de cómo podemos llevar toda esta teoría a la práctica para hacer del movimiento algo realmente transversal, inclusivo, que incluya todo esto. No sé si nos puedes, yo qué sé, dar unas pistas. No, yo no lo sé. Yo sí que es verdad, por lo que comentaba ella en redes, que cuanto más ruido haces, más forzadas nos vemos a las personas a posicionarnos, ¿no? Y más... es como lo que ha pasado, como lo que pasó pues con el Black Lives Matter, ¿no? O sea, ya no puedes huir de eso. Tienes que posicionar de un lado, tienes que posicionar de otro. Entonces, mira, quizá las redes son una buena herramienta para decir, no vamos a pasar una. Todo lo que nos pase va a salir del ámbito de lo privado y se va a hacer público. Y las personas, las organizaciones van a tener que posicionarse, ¿no? Esto ya no es algo que pasa bajo la mesa. Yo intento hacer eso. Yo cuando tengo un conflicto yo tengo conflictos con compañeros, como tendrá todo el mundo, pues intentar generar el que sea algo que realmente esté sobre la mesa, ¿no? Del antiespecismo, ya no sea, no podamos huir de ello, ocultarnos o hacer como que no existe, ¿no? Emergency, won't someone take a hold of me? I'm just a transparency, see the world right through, see the silhouette, that's me. I Desde que empezó, bueno, pues hace unos años, ¿no? Que empezó así más el auge del feminismo y se empezó a hablar de la invisibilización de las mujeres en el movimiento, se empezaron ya un poco más a denunciar las agresiones machistas, o sea que sí que ha habido un poquito, parece que eso hemos avanzado un poco, por ponernos un poco positivas. Sí, tú, sí. Que si no, nos vamos a deprimir. ¿Qué avances ves que ha habido respecto a este tema? Por lo que comentas, o sea, hoy en día yo creo que en ese sentido la gente está mucho más politizada, las mujeres están mucho más politizadas, ¿no? Ya saben, el problema de todo esto es que yo creo, a mí me ha pasado como activista, ¿no? He estado viviendo muchos años un montón de situaciones que me hacían sentir mal, pero que yo no era capaz de ver que eran situaciones, pues, de poder, ¿no? Que me estaban invisibilizando por ser mujer, o que no me escuchaban, o que no me tenían en cuenta y tal. Cuando tú eres capaz, cuando tú tienes las herramientas para coger eso y decir, pues tienes las herramientas para solucionarlo, para hablarlo con tus compañeras, para exponerlo públicamente, para generar espacios de debate, y todo eso es muy positivo. O sea, el feminismo está haciendo mucho bien, y no solo al antiespecismo, ¿no?, sino también a otras luchas. Hombre, sí, por supuesto. Sí, y eso, hay más cosas que hayamos notado, que se note, ¿no? Aparte de, pues ahora estamos más empoderadas para decir, oye, esto, claro. Me estás haciendo de menos, o estás ejerciendo un poder conmigo o con mis compañeras. Sí que se nota, ¿no? Yo creo que ha habido un poco un avance en este tema. ¿Qué nos queda entonces todavía por... desde tu punto de vista, por avanzar? Queda por avanzar mucho. Yo creo que, digamos, sí, hay muchas compañeras que es como, pues, yo creo que ya todas vamos con lupa, ¿no? Ya, por lo menos que alguien vaya con cuidado. Oye, hago unas charlas y son 10 charlas y son 9 compañeros, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que estamos ahí como diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Triste, porque muchas veces la gente funciona por miedo, ¿no? O sea, me van a señalar o tal. ¿Y qué hay que cambiar? Pues hay que cambiar mucho. O sea, yo creo que para mucha gente del movimiento, o sea, todo lo que hablamos de... es como es una cuestión personal que nos afecta a las personas que nos preocupa, pero que no va con ellos, ¿no? Yo creo que hay que, digamos, poner patas arriba de todos los espacios para que todos nos demos cuenta que va con todos, ¿sabes? No solo con las personas que estamos haciendo un esfuerzo, que nos estamos quejando, que nos estamos empoderando para dar la voz, ¿no? Esto es algo que va con todos y que nosotras nos empoderamos y damos la voz porque hay muchas personas que están manteniendo ese poder, ¿no? Esos espacios de poder. Y es eso lo que hay que cambiar. Puede que ya a lo mejor hayas lanzado una línea, ¿no? Pero para dejarlo más firmemente, yo que sé, dicho, ¿no? Estás hablando de espacios de poder, de levantar las cosas y mirar qué es lo que está pasando. Y vamos al objetivo claro, ¿no? En plan, ¿qué les dirías desde aquí a los hombres cis que forman parte del movimiento? ¿Qué les diría? Pues que cuando una compañera o un compañero les señale una actitud, no se pongan a la defensiva. O sea, un esfuerzo y un trabajo, se desconstruyan, que esto, o sea, que es algo que va con ellos, que muchas veces, o sea, se están manteniendo actitudes de poder que están violentando a tus compañeras y que tú, pues, estás manteniendo, ¿no? O sea, realmente, o sea, hay que hacer ese esfuerzo que está violentando a tus compañeras y que está haciendo que tus compañeras abandonen el activismo o no quieran hacer activismo o se sientan o no quieran estar en espacios que no son seguros, ¿no? Como decía al principio, no te pongas de canto, sino que es un problema que va contigo y que hagas un verdadero esfuerzo por deconstruirte y que cuando se te señala algo, o sea, cállate, échate a un lado, reflexiona, porque yo creo que ninguna mujer tampoco tenemos por qué hacer el esfuerzo didáctico, ¿no? Hacemos muchos esfuerzos a lo largo de nuestro día a día como para encima ser didácticas, O sea, que es algo que te pertenece a ti, que te, o sea, y que tienes, o sea, que se tiene que cambiar y que tiene que cambiarlo cada uno de ellos. Y que si tú estás en una organización o estás en un colectivo o estás en un grupo de activistas y se están manteniendo esas dinámicas, o sea, tu trabajo es ser tajante y señalarlo y acusarlo como si lo estuviéramos haciendo nosotras, ¿no? Hay una cosa en el racismo que es muy buena, que te dice, no se te pide que no seas racista, sino que seas antirracista. O sea, el trabajo que tú tienes que hacer es en tus organizaciones, en tus compañeros, y no hacer como que no lo oyes. Sí, sino no hacer tu trabajo con ellos para que eso no pase, ¿no? No ser cómplice de la situación de opresión, sino ponerla de relieve, en todo caso, si no se está acabando de ver por el trabajo de las compañeras, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Una herramienta muy, muy buena que, bueno, pues aprovecho para decir, ¿no? Para que estos hombres se den cuenta y se hagan su trabajo, es, por ejemplo, pues hacerse un grupo con ellos mismos y que hablen sobre estas cosas y que entre ellos, pues, se digan, ¿no? Pues, cómo se tienen que comportar, o si alguno no se ha comportado demasiado bien, que se lo diga un compañero. Y que trabajen, pues yo entiendo que, bueno, todos estamos muy liados y tenemos muchas cosas que hacer, y la lucha por la liberación animal pues nos lleva muchísimo tiempo, ¿no? Cada uno el que le quiera dedicar, pero bueno, también es importante pues dedicar ese rato, pues no sé, una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes, ¿no? Lo que cada uno pueda y quiera, pero a formarse con otros hombres, y así también nos libera un poquito a nosotras o nosotres de tener que estar pendiente de esas cositas, de esa labor de pedagogía que decías. Parece muy bien. Sí, es algo que hay que abordar. Por otro lado, también nos preguntamos qué trabajo crees que podemos o tenemos también pendiente que hacer entre nosotras, porque también nosotras a veces tenemos estos dejes o nos necesitamos, y también hay algo que podemos hacer para también cambiar. Sí, yo creo que sí, hay mucho trabajo entre nosotras, hay mucho trabajo desde cuando alguien está señalando, ¿no?, una agresión de un compañero, pues creer siempre a esas personas, apoyarlas, no cuestionarlas, ¿no? Nadie hace esto porque tiene una carga muy alta, ¿no? Y gratuitamente, sino créelas, apóyalas a lo posible, ser más sororas, ¿no?, entre nosotras. Dejar, yo creo que hay muchos lastres que todas arrastramos de nuestra educación, y hacer un esfuerzo por quitarnos esos lastres y apoyarnos entre nosotras, porque al final somos una mayoría, y si nos apoyáramos entre nosotras, realmente la representación del movimiento se correspondería con la realidad, ¿no? porque ahí tenemos el poder. Pero sobre todo eso, yo creo que lo más importante es el apoyo, el compañerismo, la sororidad y el hacer lo que no esté en nuestras manos, ¿no?, para dar el apoyo a nuestras compañeras y que estas situaciones tampoco se repitan. Cada uno es de su posición o desde su hueco, ¿no?, que tenga. Bueno, y hablando de la sororidad, cambiando un poco de tercio, a raíz del 8 de marzo vimos cómo surgió un grupo de mujeres ganaderas que estaban muy ofendidas por su exclusión dentro del feminismo. Tú como mujer dentro del entorno rural, ¿qué opinas sobre su postura y bueno, qué dicen ellas? Que hace poco también se hiciste publicación en las redes. Ha habido mucho debate con esto. O sea, y viene al hilo de todo lo que venimos hablando, pues que ni oprimidas ni opresoras. O sea, yo creo que no hay término medio. Yo creo también que hay que crear espacios de debate en el cual quizá no nos tiremos todas al cuello, ¿no? Pero sí que entender y hacer entender que el feminismo es una lucha contra todas las opresiones. El antiespecismo también, y ahí están los animales. A los animales no humanos no puedes sacarles de ese paquete. Yo creo que cada vez vamos a ser más las mujeres que lo entendamos así, que pues no dé cabida a ganaderas, al caso como a las feministas ganaderas, ¿no? De hecho, hace un año y pico hubo mucho revuelo porque creo recordar, si no alguien me lo señalará ahora que va a salir a la radio, que en el 8M de Barcelona se incluyó el antiespecismo. Entonces, sí. Ellas se sintieron echadas de un lado. Y yo creo que eso es lo más bonito que puede pasar, ¿no? Que todos entendamos que las opresiones nos atraviesan a todas y que el feminismo es una lucha contra todos los tipos de opresión. Sí, justo ellas en ese comunicado que sacaron decían que, bueno, que las que defendíamos el feminismo éramos unas, por así decirlo, unas pijas de ciudad y invisibilizaban a mujeres como tú o otras mujeres que están en santuarios que viven en un entorno rural, ¿no? Y cómo se reivindica el feminismo desde el mundo rural y antiespecista, porque tú lo vives y otras mujeres lo están viviendo. Bueno, yo creo que alguien que me llame pija, yo creo que se puede venir aquí a pasar una semana conmigo. Que yo vivo en unas condiciones muy... O sea, habrá de todo, ¿vale? Pero yo, o sea, vivo en unas condiciones muy precarias, no tiene nada que ver con eso. Y hay mucha polarización, ¿no? Yo creo, entre el rural y los veganos o la gente antiespecista que venimos de las urbes. Todo esto es un discurso que conviene al especismo, pero está muy alejado de la realidad porque hay mucha gente. Yo soy una persona que vengo de un pueblo de Castilla y León, de un pueblo de España profunda, y me considero, y con los años más, me considero una persona de pueblo, que soy feliz aquí con el tractor y soy feliz haciendo cosas de pueblo, ¿no? Y no me oculto, ni me avergüenzo. Es un discurso que les conviene, pero que no es real. O sea, cada vez hay más mujeres que estamos en el rural, que desde diferentes posturas, desde las mujeres que estamos en los santuarios hasta mujeres que emprenden pequeños negocios en pueblos vendiendo, pues, o cultivando, ¿no? Verduras ecológicas o con su huerto o haciendo... no se corresponde con esa imagen. De hecho, o sea, los ganaderos, tenemos un vecino que es ganadero. La mayoría de personas que viven de la ganadería, o sea, ellos también, ellos normalmente vienen, echan una hora de comer a los animales, pero viven con comodidad, ¿no? Para ellos es una molestia. Yo creo que las mujeres antiespecistas que estamos en el rural incluso estamos más implicadas y nos pringamos más, porque sí que es verdad que cuando estás aquí no solo te preocupas de los animales que están en las granjas, ¿no? Sino te preocupas de los animales salvajes, de todo lo que te rodea y que puedes hacer que esté a tu mano, porque vives una violencia constante. El rural es muy violento con las mujeres y con los animales, desde la ganadería hasta los cazadores, que los tienes en tu puerta o los tienes gritándote, o yo he tenido una agresión de un cazador, ¿no? Y he temido por mi vida, hasta todo, pues intentas hacer de tu parte, y que cada vez somos más, que no, vamos, solo yo creo que hay que ver, a visitar, hay muchas más, pero hay que visitar las páginas de santuarios y a ver qué hacen esas mujeres a pie de campo, ¿sabes?, limpiando y cuidando esos animales rescatados. Bueno, como has comentado, pueden ver imágenes, ha comentado la compañera antes que has colgado unas imágenes hoy sobre mujeres en el ámbito rural dentro del movimiento antiespecista, ¿no? Y bueno, también recordamos a las oyentes que si quieren saber más de antiespecismo y mundo rural, pues les remitimos a nuestro episodio número 2 o nuestro programa número 2, que lo dedicamos a ello. ¡Qué bonito! Sí, entonces pues nada, para continuar la entrevista, bueno, pues vemos que a pesar de todo el esfuerzo que lleva una vida dentro de un santuario, dando tu vida por los demás animales, con los cuidados que, como hemos comentado a lo largo de la entrevista, es algo muy duro, tanto físicamente como emocionalmente, vemos que eres una persona inquieta y que te plantas a la reflexión, a la crítica, y bueno, esto se percibe en tu Twitter personal, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustaría que nos comentaras, y si te apetece, pues algunas lecturas que te hayan permitido profundizar en ese crecimiento, en esa primero deconstrucción, luego crecimiento, sobre todos estos temas en los que hemos metido hoy un poco más el hocico, ¿no?, por decirlo de una forma. Y nada, pues si nos quieres recomendar alguna lectura, algún documental sobre transfeminismo y antiespecismo, pues bienvenido es. O algún audio, algún programa de radio de otras compañeras, pues encantadísimas. Yo no soy buen ejemplo porque no leo, o sea, no leer más, pero yo digo no tengo para leer. Bueno, no te da la vida. Pero sí, yo creo que Katia Faria, o sea, para mí Katia Faria es como todo el mundo, tiene que escuchar, tiene que leer, da igual lo que sea, tú te vas a una charla o te lees, pero hay que leer a Katia Faria y a Pícara Magazine, que hace unos meses, yo voy a hablar, o sea, yo leo mucho feminismo que no tiene, o sea, en Pícara Magazine, por ejemplo, participa Katia Faria, pero no es un sitio antiespecista, sino feminista, pero yo creo que también igual debemos hacer un ejercicio y muchas cosas que aprender de otros movimientos, ¿no? Las políticas sexuales de la carne, ¿no? De Carol J. Adams, que también la pueden seguir en Twitter, como Katia, y yo creo que comparte cosas muy interesantes que nos va a hacer reflexionar a todas. O me compré hace unas semanas el libro de Angélica Velasco, que igual es La ética animal desde una perspectiva feminista, o Marta Tafalla, o... Pues si tienes un montón. Un montón. Me gusta tenerlo, quiero que estén ahí para cuando yo tenga mi web. O los vídeos de Irancho Varela. Bueno, sí, ah, sí, eso. Muy grande. Material para, además, para hacerlo desde una perspectiva disfrutona, ¿no? Que es muy importante, material ahí de sobra. Y seguramente me quedé en muchos que es que no las conozca, pero que igualmente podéis decirlas o que sea, pero o se me olviden, ¿sabes? Y lo siento. Bueno, ya son una buena lista, o sea que yo hay algunas que no conozco, o sea que ya me voy con tarea para estos días, así que creo, seguro que nuestros oyentes también tienen ahí que... Espero que hayan pillado boli y papel para anotarse todo esto. Así que nada, nos queda agradecerte, Laura, todo tu tiempo, y porque ya estamos terminando la entrevista. Y antes de decirte adiós, nos gustaría aprovechar estos últimos minutos para preguntarte, pues, qué tal está la vida del santuario, que además recientemente habéis arrimado el hombro para ayudar con unos pollitos que se quedaron ahí en Barajas de una forma deplorable, y nada, y darte este pequeño espacio por si quieres añadir alguna cosa que se nos haya olvidado o se nos haya quedado ahí en el tintero, pues cuéntanos, te escuchamos. Ahora mismo no se me ocurre nada, pero sí, nada, la vida en el santuario, mucho trabajo, muchos cuidados. Yo, para mí es un trabajo muy bonito porque el cuidado individual, ¿no? Es muy importante en el antiespecismo de los animales, ¿no? Y los pollitos, pues muy bien, han estado muy mal, han muerto muchos pollitos, se quedaron 14.000 pollitos 3 días sin atención. De hecho, Barajas dijo que destruyeran la mercancía, como si esos pollitos no sintieran, ¿no? Pues lo típico, se les trató como productos. Entonces, los pollitos que consiguieron sobrevivir, pues han tenido muchísimos problemas. Yo, en nuestro caso, de 20 se han muerto 9, y ha sido un poco terrible porque al final tenían como un síndrome que se hinchaban y se morían, no sé, una cosa porque te vinculas también, intentas, en el momento que pasan la puerta tú piensas que todo va a ir bien y que tú le vas a dar una oportunidad, y es la impotencia de ver que ni a salvo se salva, eso es muy duro. Y bueno, ahora que están bien, pues la verdad que todos bien. Están ellos, ha venido una cerdita también, Carlota, se llama. Y eso es lo más bonito. Ay, bueno, nuevas incorporaciones ahí. Eso es lo más bonito, por lo menos a mí, que me puede pasar en mi día a día y en mi vida y en un santuario, ¿no? Esas vidas que se pueden salvar y que te permiten conocerlas y ayudarlas. Y que siempre es un motivo de alegría. Pues muchísimas gracias por todo tu trabajo y dedicación, que desde aquí, recordar a la gente que nos escucha que puede colaborar con el santuario económicamente, que siempre viene bien, y vuestras redes sociales, si nos las puedes decir, que igual siempre alguien a lo mejor no os conoce, que aunque yo creo que sois mega conocidos, siempre puede haber algún despistado, alguna despistada que esté ahí. Si no lo recuerdas, pues aquí queda registrado. Sí, pueden buscarnos en redes sociales. Si tú pones Santuario Vegan, tanto Twitter como Instagram como Facebook nos van a encontrar. Y ahí en cualquiera de las redes, si quieren ayudar bien porque quieran venir a echar una mano, que las manos siempre son súper necesarias y es muy bonito también porque colectiviza el trabajo para ayudar a los animales, que nos envíe un privado y en cuanto tengamos un ratito, normalmente tardamos un día, unas horas, le respondemos y le explicamos cómo. Bueno, ahora mismo con el tema del voluntariado estamos con el tema del COVID. Desgraciadamente nos está volviendo un poco locos, lo hemos parado unas semanas hasta que acabara la alerta, pero enseguida las reincorporaciones nuevas, pero enseguida lo retomamos. O si quieren amadrinar a alguna de los habitantes, pues que igualmente nos escriban y les explicamos cómo funciona todo. Pues genial, tomamos nota, muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias y encantada de haberte escuchado. Gracias. No sé si a los 14 en una fiesta en algún baño. No sé si yendo a casa más tarde de lo recomendado. Grito fuego, me la juego mano a mano. Si autodefensa feminista, navajazo. No sé si darles fuego a las huellas de mis tacones a mi paso. Miedo al miedo, miedo al coco, corre puta, miedo al malo. No sé si a ti o a tu amiga. No sé si va de ahora o desde niña. No sé si con terapia o con una de anfetamina. Si a las heridas me promine, punto en boca, calla loca. Si levantarme o continuar en una esquina agazapada, bien casada, vida chocolatina, petición de disciplina, no perdona. Los ojos en la nuca, me traya en la boca, hoy te callas y hablo yo, porque me toca. El durra usó saltatuda, turutiripapa, tutiripa, ama que esto agara, turutiripapa, soy es onduta como roya, turutiripapa, tutiripa, su pan el recopitucu, la justicia poético. Lloven las hostias y las penas, que vienen desde lejos colecciones de las vivencias ajenas. No vivo maldiciendo ni me piro, si hay movida es una guerra. Que si hablo me lo invento, si grito soy violenta, si callo ve denuncia, confía en la policía, tía. Nos queda soltar mecha y el aguelarre, que el día que nos aliemos esto prende. Soñar con mi dedo en un gatillo de nueve me mueve, querer seguir viviendo si se puede. Cabrones, que estamos hasta el coño de todo por cojones, de vivir en el miedo a que esta noche se os antoje. Y tú, si quieres ven, ven, veamos quién es quién, que me hago una de cuero con jirones de tu piel, como Malú, pero al revés. Pedurra usó saltatuda, suturito de pipistía. Antes de terminar el programa, queremos recordar que el próximo domingo 1 de noviembre tenemos una cita en las calles de Madrid, Bilbao, en la manifestación antiespecista. Como ya habéis escuchado, en la Cuña de Madrid, a las 12 nos vemos en la Plaza de Cibeles. Pero también deciros que en Bilbao a las 12, en Montjuïc Plazàtic, habrá manifestación antiespecista. Nos despedimos en una edición más. Como siempre sabéis que nos podéis escuchar los episodios anteriores en nuestra página de Lluvia con Truenos radio.org, en el perfil de iVoox y en el de Spotify. Además de seguirnos en las redes sociales como en Instagram, Twitter, Facebook y Mastodon. Simplemente tenéis que poner @lluviacontruenos. También os animamos a escribiros con sugerencias o cualquier cosa que nos queráis transmitir a lluviacontruenosradio@risep.net. Muchas gracias a todas las radios libres que nos remiten y desde las que también os podéis escuchar. Radio RSK en la 107.1, desde Nou Barris, Radio Malva en la 104.9 desde Valencia, Radio Cuca en la 107.30 desde Oviedo y en Radio Almaina en la 88.5 de la FM desde Granada. Bueno, pues nada, que nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, dentro de 15 días, que os cuidéis mucho, salud y antiespecismo.